ahora sí, nos metemos en el tema que nos trae hasta aquí, que tiene que ver con la sesión que se dio ayer del Consejo Deliberante. Y para contarnos está ella, la protagonista, el móvil 17, Dora Naftelson. La aventura del Consejo. La verdad que es una aventura. Sí, algunas veces un poco más accidentado, ¿no? Y otras, no sé, no sé si hay alguna vez así como el camino llano y liso. No. Que vos salgas y digas... ¿El deber cívico ha sido cumplido? No. Hasta ahora, en 4 años, no. No he sentido esa sensación nunca. ¿Será que ya estoy en el segundo termo? ¿Ya la utopía no llega a abarcarnos ni la esperanza de que algún día cambie? Bueno, pongámosle que sí. Esperanza, pongámosle que sí. Sí. ¿Viste? Pero esto de que se maneja el consejo onda He-Man, yo tengo el poder, me molesta bastante. Bueno, a ver, cuéntenos de este, así nos indignamos con usted. Bueno, indignémonos juntos. Bueno, ayer misteriosamente se cumplió el orden del día. Bien, bueno. O sea que se hizo en orden, o sea, se arrancó tarde, como siempre, para no romper ese mito. ¿Tarde cuánto? Dígame así yo. Porque antes yo lo seguía, como era la mañana, yo tenía el timing todo. 18:35. O sea, seguimos con esa media hora de vez. Sí. Bueno, listo. Charlemos que nos conocemos. Que no pasa nada. No pasa nada, sí. Cual si estuviéramos en el café. Exactamente. Bien. Sin café. Bueno. Se leyó el orden del día, se leyó un proyecto de ordenanza para el Parlamento de Niños y Niñas y Adolescentes. Sí. Se debatió durante casi una hora y se anuló. Se votó 4-2 negativo, así, de una. O sea... Ni siquiera... vamos a ponernos en cuadro. Ayer fueron 6 concejales. Ayer fueron 6 concejales. Sí. El doctor Onto se excusó porque estaba con un problemita de salud. La semana anterior se había aprobado el foro de niños, niñas y adolescentes, sí, que es un proyecto que presentó el Ejecutivo. Sí. Se aprobó con la consigna de poder seguirlo trabajando y hacerle mejoras. Sí, porque recordemos que en los proyectos presentados por la concejal Bandini hubo una equivocación y lo que se presentó eran proyectos que, digamos, a partir de donde se empezó a trabajar, o sea que faltaban correcciones a ese trabajo. Claro, faltaban correcciones que supuestamente se habían hecho con las organizaciones. Ella originalmente presentó un borrador, se excusó e hizo el reemplazo en el momento de la sesión de la semana pasada de los nuevos proyectos, con la consigna del de niños aprobarlo y el de género llevarlo a comisión para seguirlo trabajando. Sí. Esa fue la consigna la semana pasada. Después el concejal Rodríguez dijo, bueno, ya que aprobamos el de niños con futuras correcciones, aprobemos este también. Se dio un debate larguísimo. La conclusión fue llevarlo a comisión. Y bueno, y desde el espacio Vamos Capilla se presenta un anexo a esta ordenanza. Ampliar la ordenanza de foro, que es una vez cada tanto, porque no tiene fecha específica, no tiene nada... reglamentado, es simplemente abrir el foro. Sí. Se llevó esto que es mejorador, que es que los chicos aprendan a cómo legislar, que lo hagan desde... Estaba re contento Fede cuando vino acá a contarlo como un proyecto súper lindo. Claro, un proyecto de trabajo para los niños. Y que... digo, y es plantear dejar abierta la puerta para después ver cómo implementarlo, no era la obligación era, de implementar era ahora. Para trabajarlo, sí, y arrancar el año que viene. Sí. Era para trabajarlo, era para llevarlo a comisión, para mejorarlo, para pulirlo, para consensuarlo con el Ejecutivo, para que no quede en un papel como una ordenanza más y después no se lleve a cabo, tampoco tiene sentido. Sí. Como no, desde el espacio no se pudo tener reuniones con el Ejecutivo, le pidieron que los presentara o presentara todos los proyectos a través del consejo para después consensuar. Sí. Bueno, a este no se le dio la oportunidad de consensuar porque hubo un debate dentro de la mesa y lo votaron la mayoría, que es el bloque oficialista, en negativo, sumado al concejal Rodríguez, que está sumado al bloque oficialista a veces. Digo, ese voto estaba por escrito. Bueno, si después querés que escuchemos algunos audios, en realidad se estaba generando el debate, la concejal Bandine pide la palabra y hace una exposición a donde lo da como voto negativo, que la traía escrita impresa. A mí me llamó poderosamente la atención, porque uno cuando genera una exposición, un comentario, un trabajo sobre cualquier proyecto, es algo que se hace manuscrito porque es algo que vas trabajando. Claro. O sea, si sos solo porque sos una minoría, lo harás con tus compañeros de bloque. Y el bloque oficialista supuestamente se reúne y lo trabajan entre todos. Bueno, no sé, a mí me llamó la atención esto, que tenía las respuestas a todo en forma impresa. O sea, que ya había una decisión previa de... Claro. Bueno, acá, en su trabajo de producción, la señora Dora Naftelson nos separó alguno de los audios de lo que fue la sesión de ayer. ¿Te parece que empecemos a escuchar? Dale, que se trata exclusivamente de este proyecto. Bien. Yo lo resumí porque eran como 10 audios. Sí. Lo que me pareció como más interesante que la gente escuche. Perfecto, vamos a escuchar entonces. A ver. Necesario, saludable, porque venimos hablando de cosas que para nosotros son, creo, para todos fundamentales, que garantizar los derechos de niños y niñas adolescentes, y además hemos analizado hasta el cansancio la dificultad que estamos teniendo en Capilla con este tema. Esto, de alguna manera, cuando lo pensamos al presentarlo en este contexto, porque lo teníamos pensado, lo leí en otro momento, creíamos que era complementario la tarea que propuso el área de niñez que se aprobó la semana pasada, que contempla los foros. Y esto sería una forma complementaria, en todo caso más orgánica, de darle una entidad. Estos por el Parlamento funcionan en la ciudad de Villa María, en Rosario, bueno, en otras ciudades del país. Son los dos ejemplos más resonantes. A mí me tocó conocer la de Villa María porque me pareció una experiencia extraordinaria. Hace cerca de 10 años que funciona, tienen un espacio propio donde debaten, tienen, incluso ellos han avanzado porque en el reglamento interno tienen un intendente, sus propios concejales, tienen un funcionamiento parecido al que tenemos nosotros después en nuestra institución democrática, y los va habituando a esa práctica, ¿no? De un debate donde tenés que consensuar ideas, proponer, llevarlas adelante. Y lo interesante, por lo menos en Villa María, es que tienen un presupuesto anual garantizado, que obviamente está a refrendar por el Consejo Deliberante, pero que ellos pueden decidir. Yo me acuerdo que fui en 2015 a conocer, y ellos habían aprobado en ese año, con su presupuesto, después de debatir y ver varios proyectos, todos presentan, habían hecho una reforestación con nativas en una zona ahí de la costanera, y habían comprado juegos inclusivos para las plazas. Fue la decisión de ellos, ¿no? Y habían tomado esta iniciativa de darse cuenta de qué era lo que le faltaba, de qué era lo que necesitaba. Una práctica que, dentro de este contexto y con la iniciativa que ya viene proponiendo el plan de trabajo que propuso Leticia Díaz, con esto podría complementarse. Hay algunas cosas, obviamente, la voluntad era, con los seguidores ejecutivos, que las propuestas las traigamos acá, y después podamos tener algún tipo de consenso para llevarlo adelante con el Ejecutivo. Hay algunas cosas que se podrían, claramente todo se puede conversar, incluso no está ahí, pero en estos días pensábamos, después de la charla con Leticia, y la cantidad de tarea que tiene el área, que a lo mejor incluso podría ser el Consejo Deliberante que tenga la responsabilidad de llevar adelante, de organizar el Parlamento y de, con la frecuencia que acá decidamos, organizar ese espacio. Incluso algunas capacitaciones podemos dar nosotros, digamos, unas charlas, o que sea una práctica que ellos vean de sus propios parlamentarios, Y bueno, nos demos esa tarea en el año, a medida de nuestras posibilidades, con la frecuencia que nosotros veamos que podemos. Pero bueno, con una práctica también de inclusión, este es nuestro espacio más diverso, el político, por ahí serviría, aportaría mucho a que ellos lo tengan como anexo. Insisto que es complementaria la idea de los foros, que por ahí son más aleatorios, pero en todo caso, a lo mejor se puede conjugar, confluir en una forma como el Parlamento para esa participación ciudadana, pero nos parece que es más responsable en el sentido que aprendan realmente cuál es la función democrática y bueno, tengan que ocupar roles que después algún día ojalá los tengan que ocupar en este lugar también. Eso. Dale. Te quiero hacer una pregunta, Federico, porque lo vuelvo a leer y por ahí no lo comprendo. Si vos, porque ya lo leí 3 veces, no sé si que te cansa, perdón. ¿Me podés explicar bien cómo estaría conformado ese parlamento? Porque decís acá 6 niños o niñas representantes de cada institución. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entre 9 y 12 años. ¿Estamos bien hasta ahí? Entre ellos mismos van a elegir un presidente, dijiste. Secretario de Actas. Secretario de Actas y algo más nombra. Sí, y habrá 2 que eligen por sorteo para firmar las actas de clase. Bien, está perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿quién sería el adulto responsable? Bueno, sí, no es con ánimo de interrumpir, solo que digo, me parece que el estudio del... Lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente de acuerdo, menos mal que el debate sobre los derechos de niñas, niñas y adolescentes cae con la respuesta. Sí, a ver, se habla constantemente de los derechos del niño, las niñas y adolescentes, y una de las cosas a donde más pegaron es en eso. O sea, todo el tiempo... hablando sobre los niños que están desprotegidos. Si no le abrimos la puerta, o sea, nosotros sabemos que tenemos niños con hambre, con necesidades, que no tienen internet, que no tienen para comer, que están vulnerados. Eso está claro, pero es otro el trabajo. Lo que se plantea acá es una igualdad de oportunidades, es hacer un semillero, que los chicos, todo ese pensamiento que tienen fabuloso porque no tienen maldad. Fíjate lo que comentaba Fede en Villa María, que los pibes lo que vieron en necesidades son juegos para niños que tienen discapacidades. Sí. Reforestar. Entonces... es darle la oportunidad, no obligarlos, darle la oportunidad que puedan empezar a legislar, porque son el futuro, son los que van a tener que hacer este trabajo después. Y hoy no pueden llevar un centro de estudiantes porque no tienen idea y no se les da el lugar. Sí. Eso sería hacer esto. La única preocupación es, ¿quién va a ser el adulto a cargo? La idea no es que haya un adulto a cargo, sí un adulto mirando que no se desbanden, que no rompan el lugar a donde están, porque hasta que los pibes tomen su obligación y su rumbo en este trabajo legislativo que les tocaría hacer, sí. Tiene que haber una contención de adultos, pero no a cargo, no metiéndoles el pensamiento, sí mirando... Como haces en el recreo, viste, que no se golpeen, que... ¿Puedo hacer una observación así? A ver. Observe, observe. Fíjate cómo todavía dentro del ámbito de los adultos legisladores, sí, que se presentaron, que hicieron, ¿no? Sí. Digo, no, nos está costando entender cosas básicas o entender que a veces decimos palabras o enunciados y no estamos comprendiendo lo mismo. Digo, y nos falta... tanto en ese ámbito de escucharnos, de realmente ser receptivos, de realmente ponernos al servicio de los vecinos y aprender a escucharlos y en eso traducir proyectos y demás, me da la sensación de que no estamos listos aún en este marco de sociedad que somos capillense y ellos son nuestros representantes, o sea que algo en ese espejo tenemos que ver, no estamos listos para darles el pie a que los chicos nos digan y nos muestren lo errados que estamos en tantas cosas. Totalmente. Me parece que si no estamos listos para reconocer que un par nos señale algo complementario en el que podemos incorporar y crecer y sumar, y eso lo vemos como un ataque. Imagínate si viene un niño a señalarte y a mostrarte tus errores. Tus errores. Sería no tremendo. No estaríamos listos, me parece, en este plano. Lo que me da, digo, lo que deja como un sabor amargo en un punto es que pareciera que en ámbitos que además, digo, mismo en sus plataformas de gobierno, ¿no? Sí. Hay muchos puntos en común sobre los que se podrían trabajar en consenso para hacer proyectos mejoradores aún de los que cada uno por su lado podrían presentar. Hay un egoísmo político y hay una decisión de no avanzar en nada que venga por ese lado. Y eso me parece una actitud mezquina que no nos sirve a nadie. Claro, pero se dice y se desdice, porque por un lado están hablando, vamos a separar, porque dale. Están hablando de sí. Participación, están hablando de llamar a los vecinos, a las organizaciones, para participar. Y por otro lado, estamos coartando la posibilidad de que los niños participen. No es que los pibes van a legislar, porque por ahí nos va mucho mejor. Pero sí, capaz. Pero la idea es que aprendan. Una de las propuestas que hizo el concejal Rodríguez, que tendrían que invitarlos para que los chicos vean. Por favor, no inviten a los chicos a ir al consejo. Porque si yo salgo contracturada, vamos a tener que tener muchas profesionales para tratar los problemas de esas criaturas. Digo, no, y además, no, a ver, nos falta. Pero digo, los chicos miran la tele, no necesitan ir a mirar cómo funciona el consejo. Alto embole, además. Aparte un embole, te lo digo yo que soy una mujer grande, es un embole. Porque llega un momento que querés participar y lo querés ahorcar, ¿viste? Sí. Entonces, tienen que aprender por ellos mismos, estar en una mesa de trabajo, aprender a escuchar la palabra del otro, analizar la palabra del otro, sí. Tomarla como propia, ponerle su impronta, aprender a hacer un proyecto. Son que los chicos lo saben hacer porque hoy están trabajando en las escuelas que no lo hacen en forma presencial, que les dan consignas y hacen trabajos y los mandan a sus docentes. O sea que ya están teniendo una base. Entonces, ¿por qué no dejarlos que hagan un ejercicio de esa ley? Tampoco es que van a gastar millones si no los hay. Aparte, este proyecto habla de trabajarlo y empezar a ponerlo en práctica el próximo año, no ahora. Y ahí vamos, ¿no? Vos decías los enunciados de participación, y ahí tenemos que hacer un parate y entender que no comprendemos lo mismo por participación ciudadana. No. Entonces también es que el bloque oficialista esté permeable a comprender que podemos tener distintas perspectivas en cuanto a lo que significa la participación. Es que se trata de escuchar al otro. O sea, si todos estuviéramos de acuerdo, si todos pensáramos lo mismo, no tendríamos 4 bloques en el consejo. O sea, si el tema es no discutir o no tirar a la mesa lo que piensan los demás, y hagamos una realidad y digamos, ¿para qué tenemos oposición? Hagamos un consejo todo del ejecutivo, que sean todos del mismo palo, y ya está. No le hagan perder el tiempo al resto que está trabajando en eso. A ver, ¿querés que escuchemos algún otro de los audios? Dale, ¿te parece? Dale. Dale. Está buenísimo. Déjame terminar de hablar. Si en otros municipios funciona, va bien, me parece perfecto, pero yo no estoy de acuerdo con que chicos de 9 a 12 años

Bueno, voy a leer los mensajitos que llegan porque son muchos, bueno, escuchando lo que va sucediendo. Bueno, primero, a ver. Virginia dice, menos mal que escuchamos el consejo con ustedes. No se puede creer que todas las semanas escuchemos el monumento a la falta de sensibilidad y la ignorancia frente a la necesidad de ampliar nuestros derechos. Dice, qué vergüenza que le diga que niñes de 9 a 12 años no sean sujetos de derecho. Es una docente, vergonzoso. Nos dice Moni, para mí primero enseñarle la Constitución y sepan sus derechos. Enseñarle a los chicos cómo funciona, lo que no funciona, lo que hacen mal. ¿Los va a enseñar a seguir al rebaño? Encima no laburan. Claro, como los llevas, claro, a ver, decís, no, por favor. No, por favor, no los lleven a ver. Dice Lili, es una tristeza saber que no pueden observar casos de éxito de otros municipios. Algunos concejales se quedaron con el tiempo, no se capacitan, no quieren saber nada, solo quieren sacar una diferencia en lugar de trabajar por una capilla mejor. Dice, ¿por qué no pedimos que se cumpla el derecho de las familias, infancia y adolescencia? ¿No te parece? Aldo nos dice. Bueno, a ver, dice, lo último que necesitan los chicos es el ejemplo del modelo político actual. Quizá tenga mucho para enseñar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, e insisto, esto para mí es una muestra de un funcionamiento que va, o sea, porque puedes estar de acuerdo, no, podemos debatir, puedes pasar a comisión. Eso está clarísimo. Y de eso se trata. De eso se trata. Ahora, lo que venimos viendo y que, o sea, que se viene señalando, tiene que ver con una cuestión de... Cuando se le hace un señalamiento de algo que puede ser mejorador o transformador, lo toman personal como si fuera un ataque. Y después hay una cuestión de bloque de... Porque, a ver, no sé si lo escuchamos, pero yo escuché en una parte... O vos lo dijiste. A ver, tenemos cuatro bloques diferentes en el Consejo Deliberante, sí, ¿no? Uno mayoría, es ejecutivo... Tenés Rodríguez, que no sabemos bien el espacio, pero depende del día. Ahí... Negri, Fede, Vamos Capilla. Desde Vamos Capilla se ha pedido, ¿no?, reuniones con el Ejecutivo. Y esto que digo, en la plataforma de gobierno hay puntos que claramente saltan a la vista, que podrían ser puntos en común, y se pueden trabajar en conjunto. En campaña y cuando esos 8 meses, 9 meses de espera, parecía que sí, vamos a juntarlo, todo fantástico. No se dio ese espacio de trabajo en conjunto. Lo que le dijeron es, bueno, ya que tenés una banca, presentalo a través del Consejo Deliberante, cual proyecto de ordenanza, para que después lo consensuemos. Fenómeno. Se hace así. Y la decisión, porque si... A ver, si vos decís, che, mira, hay puntos que me quedan, no sé qué, bueno, a ver. Como bien señaló la concejal Negri, lo pasas a comisión y lo trabajás punto por punto, que es el espacio que te brinda para poder hacer eso. Pero esa era la idea. Y esa era la idea. Bien, ahora... Irte con una resolución negativa por escrito indica que lo estuviste trabajando en bloque y que ya está la decisión de negarlo. Sí. Si vos ya tenés la decisión de negarlo, no abras el debate. Sí, hacelo directamente, ¿viste? O sea, bancate la postura y de una, después de leer el proyecto, decir, nosotros lo trabajamos entre nosotros y la decisión es esta. Si no, se puede dar vuelta porque tienen el poder. Entonces, si querés escuchar el último audio, que es a donde la concejal Bandini lee tipo decreto la devolución, o si no, si querés, pasamos a otro tema, porque la verdad, a mí me angustia muchísimo esta cosa de falta de respeto. Porque yo te quiero ningunear. Sí. Pero quiero quedar bien ante la cámara. Mm. No, sí, te escucho y lo hubieran hecho mejor, lo pasaban a comisión y puede morir en comisión. Como tantas cosas. Pero esto de ni siquiera tratarlo, porque no se pusieron a analizar si era mejorador, como el proyecto que se aprobó la semana pasada, decía niños y niñas, y este dice, son iguales. Porque esa es la conclusión. Si querés poner el último audio, escuchemos. Y ahí te vas a dar cuenta. Dale. No está reñido una cosa con la otra. ¿Está claro? María José, y con todo respeto, yo acompañé la creación del área de la niñez y me quedaron un montón de cosas en el tintero. Yo activé con la Defensoría

de que todavía no estamos listos para que los chicos nos enseñen. Está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Ojalá que pronto estemos listos para que los chicos nos enseñen de la forma que sea, pero sí, digo, darles el espacio. Es que si no le das el espacio, nunca vamos a saber si están preparados o no. Pero es mucho trabajo. Bueno, a ver, ¿qué más sucedió? Bueno, continuando con el orden del día, se leyó el próximo proyecto, que es sobre soberanía, agricultura familiar, un proyecto muy largo, que llevó como 5 audios de los que yo hice. No tiene sentido escucharlo porque está publicado y esto sí se llevó a comisión. El lunes se va a tratar con varios actores. Para que los informen y ver si le dan curso o no. Bien. Se sacó un proyecto de comisión que se había dejado la semana pasada de cultura, donde se pedían los talleres y cursos. La semana pasada no había protocolo todavía del COE. Esta semana algo había, entonces se sacó de comisión. Me llamó la atención un detallito. Diga. Se saca de comisión, se empieza el debate, porque lo que se planteaba en realidad es que, bueno, sí, hay algunos talleres y cosas que se puede hacer con tapabocas. Barbijo, claro. Distanciamiento. Explícame cómo hace un coro para hacer eso. Aparte, el protocolo dice no más de 10 personas. Sabemos que nuestro coro tiene alrededor de 20 personas. Sí. ¿Qué haces? ¿Traes los agudos un día, los grave otro? Sí. Es como que no se puede. Cuando se inicia este debate, se va a cuarto intermedio y la concejal que saca el proyecto de comisión aduce que está de acuerdo con lo que se está debatiendo. O sea, lo saca de comisión así. ¿Por qué no se trató en comisión esto y se saca ya resuelto? Se saca resuelto, bueno. O sea, con un borrón, con un tachón, se lo dio al secretario para que lo apruebe sin los coros y los cantos. O sea, que eso no se trata, o sea, se sacó de comisión sin haberlo tratado. Y aparentemente no. Bien. O sea, pero viste, sigue siendo He-Man. Yo tengo el poder. ¿Qué más? Se sacó de comisión la ordenanza que había ido a comisión la semana pasada de género y diversidad. Y se aprobó con unas pequeñas correcciones. Ajá. Así. Sí, una página. Hubo un debate un ratito y se aprobó. Después, bueno, al final hubo unos varios preguntas sobre comerciantes que quieren dar la baja de sus comercios y les cobran. Esto lo trae la concejal Negri en miradas así cómplices con el concejal Rodríguez. Ajá. Por este tema, que cómo le van a cobrar si desde el 2007 no se cobra. Yo debo decir que el 2017. Yo debo decir que en 2018, cuando di baja a Sergio en el comercio, pagaste. Tuve que garpar un montón de guita, aparte de que me llevó casi 15 días el trámite porque tuve que ir a Hemos. ¿Y por qué dicen que no, entonces? Dicen que el trámite sigue igual y que le cobran y que no deberían. Y Negri decía que eso ya no se cobraba más. Yo la corrijo que sí se cobraba porque yo pagué en el 2018. Estoy de acuerdo que si estás dando de baja un comercio en la situación en la que estamos, no te pueden exigir todo eso. Primero, porque tenés que hacer una serie de trámites y no estamos en condiciones. Segundo, porque está bien, te pueden pedir que entres en un plan de pago con lo que debes de Hemos y todo, pero te ponen todo en la misma bolsa. Si vos tenés si está a nombre tuyo una casa, si debes el agua de la casa, tenés que pagar todo para poder dar de baja el comercio. En realidad no está bien, deberías tener al día lo del comercio. Sí. Lo de tu casa es otro cantar. Y sí. No, pero aparte en esta circunstancia, digamos que estamos de excepción. Claro. Nos Así dice que... Silvina, hay mucha ignorancia en materia de derechos. Sigue habiendo una mirada tutelar sobre la infancia y no ancla el concepto de sujeto de derecho. No quieren que ningún... No quieren de ninguna manera que la población se empodere. A leer, concejales, a estudiar en profundidad y a conocer experiencias de infancias y juventudes ir organizadas de hoy y de ayer y que los dejarán con la boca abierta. Sí, bueno, pero insisto, estamos, a ver, ojalá que pudiéramos dar ese espacio porque sería superador para todos. Ahora, entendamos que estamos atrasados en cuanto a pares, estamos atrasados en cuanto a comprender nuestros derechos, nuestras obligaciones, el funcionamiento de este eje de ejecutivo, legislativo, judicial. Digo, estamos, me parece que nos quedamos, ¿qué decirte? ¿Segundo grado? Hay que clarificar. Mucho. Mucho. Mucho. Y empoderarnos en cuanto a los conceptos, porque esto, a ver, pareciera que tenemos que todos volver a comprender cómo funciona el organismo, para qué es, de qué se trata, cuál es la función legislativa que tienen los concejales, cuáles son las responsabilidades, independientemente de cualquier otra cosa. Bueno, estamos atrasados en eso. Estamos atrasados, sí. Ay, acá dice Virgi, creo que la falla más grande es que el bloque mayoritario es un anexo de lo que necesita reglamentar el Poder Ejecutivo. Sí. Claro, bueno, ahí... Tal cual, y eso siempre, viene siendo... Claro, sí. Viene siendo de largo. Tenemos que clarificar que hay distintos poderes y que el legislativo no es que tiene que hacer la veña, está bien no ponerse en contra, pero sí hacer un trabajo consciente, porque si no, ¿para qué está esa instancia? Escribanía se llama. Claro, es una escribanía, haceme sí. Esto, sí. No es así. Va, perdón, voy a corregir. No debería ser así. Dora, impecable como siempre. Bueno, esperemos que semana a semana, que no se nos desanime, doña Dora, porque necesitamos tu presencia ahí para ir contándonos semana a semana lo que va pasando. Es necesario que escuchemos para generar esos cambios y decir, che, señor representante, necesitamos que nos represente mejor. Sí, voy a trabajar en mi neurona, todo me chupa un huevo. una garompa como para liberar, porque la verdad me tensiona mucho, me contractura, no entiendo por qué ayer terminé contracturada. Voy a tratar de alivianar eso porque me gusta hacer, me estaba gustando hacerlo, sí. Ahora me está disgustando un poco. Tal vez le puse demasiadas fichas y esperanza a este cambio, sí. A este cambio de personajes y siento que estamos igual. Sí. Y me enoja un poco, siendo que antes estábamos con un neoliberalismo y supuestamente estamos ahora con un peronismo, un supuesto peronismo. Hay una distancia muy grande. Sí. Y aquellos que se llaman peronistas deberían sentarse a leer la doctrina peronista porque no la estarían cumpliendo. Por ahí hacemos algún tallercito. Métale. Gracias, Dora.